pie del cañón me tienes, vida mía, por desconfiado. Yo sé bien que no me quieres, ya hace tiempo lo he notado. Es por eso que te atienes al mirarme apasionado. Al mirarme apasionado. La luna de medianoche me contó desesperada. Y me dijo con reproche que pa' mí no vales nada. Uno te ve por la noche y el otro por la madrugada. Otro por la madrugada. ¡Ay, Dios eterno! Del cañón suspiro con mi llanto gota a gota. Con mi llanto gota a gota. Que te besan ya al deliro y es el odio que me brota. Ya parece que los miro riéndose de mi derrota. Yo soy de buena raza y aquí estoy hasta que muera. Ya aquí estoy.